Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. A envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Vale? Bien, ¿qué tal, Alejandro? Todo bien, arrancando este programa muy especial de Ciudad Resiliente, el número 68. Por eso es especial, por el número 68. No, el número importa, obviamente, porque da cuenta de estos dos años del segunda programa, temporada. ¿No? La segunda temporada de Ciudad Resiliente, desde Radionauta, que nos escuchan todos los miércoles de 20 a 22 en FM 106.3 o... Nos pueden buscar en la web radionauta.com.ar. Estamos saliendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, como bien dijiste, de Radionauta, quien está en nuestra hermosa ciudad de La Plata, las puede escuchar por el 106.3. Nos pueden buscar en las redes sociales, puede buscar Ciudad Resiliente, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar en Radio Cat, pueden estar escuchándonos también desde ahí, desde la web, buscando también el canal de Radionauta y dentro del canal de Radionauta nuestro programa. Y también ahí pueden encontrar, si tienen ganas, programas anteriores, entrevistas, un poco la historia de lo que hemos hecho en estos dos años de Ciudad Resiliente. Así es, y tenemos nuestro teléfono del programa para quienes se quieran comunicar, quienes quieran mandar un WhatsApp. Está siempre prendido, online. Siempre online. Es el 221-547-1073. Espera, no escuché bien. 221 sí, porque es de La Plata, ¿qué más? 547-1073. Muy bien, ahí están, ya están las vías de comunicación, desde dónde salimos, quiénes somos. Y este número 68, este programa número 68, ¿qué nos depara? ¿Quién nos están escuchando? Y no vio y no recibió ni los mensajes por WhatsApp que hacemos, ni lo que tuiteamos, ni el evento en Facebook que hemos compartido. qué puede esperar quien está ahora del otro lado, ¿no? Bueno, les vamos contando cuáles son los tres temas del programa de hoy. Bueno, en primer lugar, después de una ardua producción general del programa y después de mucho tiempo desde intensa, el año pasado. Intensa. Sí, intenso de, seguimiento del tema. Del tema. Conseguimos agendar para hoy la entrevista con Santiago Butler, del guitarrista de la banda La Vela Puerca, que es la banda autora del tema musical que usamos de cortina en nuestro programa, que nos encanta, que se llama Zafar, y que escuchamos todos los miércoles, ¿no?, en la apertura, el cierre del programa. Y bueno, vamos a comunicarnos con Santiago, le vamos a preguntar a él el contexto, ¿no?, de cómo fue la historia cuando escribieron el tema, lo que significa para ellos, para nosotros, y bueno, algunas cuestiones más que van a ir surgiendo en la charla. Y bueno, están por venir acá a La Plata, a nuestra ciudad. Nosotros ya tenemos la entrada. Viernes 11, 21 horas en el mítico estadio de Atenas, en el Polideportivo de Atenas, que sí, está en la calle 13, conocida por todos. Siempre es un lugar donde recibe bandas. Así que, bueno, ya han venido con asiduidad los veleros, ¿sí? Así que, bueno, y como bien dijiste, ya tenemos la entrada, ya ahí vamos a estar. Claro que sí. Más de 20 años de la banda. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, es referente de la Correpi, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de cómo, digamos, qué ha pasado con la violencia institucional, ¿no? Digamos, qué pasa con este gobierno, una revisión, digamos, que siempre, año a año van haciendo un archivo de casos, ¿no? Y actualizando la situación de cómo está el tema de la violencia institucional. Claro, y hay con este tema hay todo un abanico de situaciones y un contexto interesante que se nos presenta justamente en estas vísperas del encuentro, ¿no?, de plurinacional de mujeres y disidentes. Por un lado, Garro, que quiere instalar la idea de que las mujeres somos violentas, ¿no? Advirtiendo y llamando a que cuiden el patrimonio y que no rompan todo, en una palabra, ¿no? O sea que eso ya le da como un marco así de cuidar, ¿no? De estar como un poco atentos, ¿no? Porque cuando empiezan con estos mensajes, ¿no? Quiere decir que atrás hay todo un aparato de seguridad que va a estar a disposición, ¿no? Sí, ya creo, digamos, que estaban vallando la catedral. Una cuestión simbólica, ¿no? Claro, bueno, ya advirtió con que cuiden. ¿No? Después hay todo un antecedente, ¿no?, de Correpi versus Ministerio de Seguridad. Todas situaciones que se han ido presentando. Hay archivo de varios casos de, bueno, de toda esta violencia institucional que vos bien nombrabas. Y hay todo un informe de una cartilla de cómo preservarse, ¿no? Un autocuidado para todo este encuentro que vamos a tener acá en la ciudad de La Plata sábado, domingo y lunes próximo. Así es. Y bueno, y después para terminar, en el la tercera nota que tenemos prevista. Estamos en el mes de abril, con lo cual el tema de la inundación es un tema que no se agota en cada dos, sino particularmente en este año, o sea, o en este mes, que se cumplen 6 años y 6 meses de la trágica inundación, como lo hicimos con el programa anterior. Donde hablamos con los Luana Simeoni, con Crespi, con Peña, ¿sí? Sí. Tres de los candidatos a intendente. Bueno, hoy vamos a estar hablando por este tema con Florencia Saintud, así, bueno, que con el mismo objetivo, ¿no? Un poco qué es lo que siente con 6 años y 6 meses analizar la gestión, digamos, que está en curso y bueno, desde su mirada, cuáles serían las actividades, lo que tiene pensado en caso de acceder a la intendencia de nuestra ciudad. Buenísimo. Ahora ya nuestro operador Rodo ya está haciendo los preparativos para la primera entrevista, así que si te parece vamos a una breve pausa y ya enseguida... Igual vamos a ir a la pausa, por más que no me parezca. ¿Eh? Vamos a la pausa, sí. Bueno, un chiste. De respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer. Sudando mi verdad, criado pa' toser, con mucha variedad, ¿y a dónde irá a parar? Cargando con mi olor, deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Bueno, como bien dijimos, ahora tenemos en línea a Santiago Butler, que es el guitarrista de la banda La Vela Puerca, autores de Zafar, el tema que nosotros elegimos como cortina musical desde cuando empezamos el programa, marzo del 2018, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Así que bueno, Santiago, Valeria Manticou y Alejandro Albano, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos, todo bien. Bueno, buenísimo. Nosotros emocionados, porque realmente... Hemos insistido y hemos nos esmeramos para conseguir la entrevista y estamos así, ya felices de estar con vos charlando en este momento. Bueno, qué bueno, buenísimo. Yo también, un placer estar hablar con ustedes. Bueno, nada, bien que ahí estaba escuchando que tenían como cortina esa canción. Bueno, justamente... Para nosotros está bueno, sí, que usen las canciones también, que tengan esas finalidades, ¿no? Claro, bueno, en nuestro programa Ciudad Resiliente, como bien no el significado de estas palabras, ¿no? La ciudad resiliente, la ciudad que no baja los brazos, que lucha por causas sociales, donde desde nuestro programa le damos el micrófono para aquellos que no tienen voz en los medios de comunicación masivos y que los medios alternativos y comunitarios son los que les dan la oportunidad de tener un espacio donde expresarse, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, está bueno que pase eso. Y bueno, ahí está bien que pasen esas cosas y que bueno, que sigan pasando, lo que sea ahí en La Plata o en cualquier parte, es interesante que suceda eso, sí. Sí, o sea, digamos, para nosotros, digamos, es importante, ¿no? La letra nos ha, digamos, primero, digamos, la referencia a la capital, ¿no? Y sobre todo, digamos, esto de... que no vamos a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. La verdad que para nosotros esa frase es un himno y bueno, no, nos gustaría digamos un poco conocer el trasfondo, ¿no? ¿Cómo surgió Zafar? No, lo que pasa que digo esa letra la escribió Sebastián Teixeira, no la escribí yo. Yo no escribo letras, no he escrito letras. No, está bien, pero más allá, sí, no, digamos... Digo, por eso, pero sí, sí, un poco me parece que esa letra que digo, Sebastián la escribió ya hará, a ver, no sé, 18 años, ponele. Hace bastante. Hace bastante, por eso. La ciudad era diferente, no es lo que es ahora. Bueno... Sí, no sé. Sí, puede ser que sea diferente, obviamente, que todo va cambiando y cada vez más rápido. Pero bueno, sí, considero que sí, que la letra hace pensar mucho. De hecho, es una de las canciones, yo te diría, una de las tres canciones, está entre las tres canciones más cantadas, que más le llega a la gente de La Vela, creo que Zafar es una, sin duda. Ya te digo, hablarte de la letra y cómo fue hecha, no, en este momento digo, tendría que... No, pero más allá, la recuerdo tanto, ¿viste? No, pero cómo surge y está dentro de la cabeza del que la escribió, ¿no? Está bien, pero más está bien, te corro de esta, digamos, de cómo salió, pero a vos que te provoca, a vos que la interpretás, que cada vez que salen, como vos decís, es una de las tres canciones que más canta la claro, gente. Claro, que más le llega a la gente, entonces vos que estás en el escenario, sí, que lo transmitís, ¿qué te pasa a vos? Bueno, yo creo que sí, que tiene como tiene un componente así como citadino, como de experiencia, como de que me parece que es importante la letra. Sea lo que me pasa que la tocamos tantas veces esa canción durante tantos años que ya como que es una cosa ya es como bueno, vivirlo ya desde otro lado, ¿no? Sí considero que eso que decís vos, lo que provoca en la gente, es como importante. Me parece igual a cada canción, yo creo que cada canción a cada persona le nace o le surgen diferentes pensamientos, ¿no? La interpreta de diferentes formas. Sí, sí, sí. Sería bueno que ustedes me digan qué es lo que le provoca a ustedes. Yo ya lo que me provoca a mí ya es como... Es medio difícil, difícil para mí. Justamente como te decía... No. Como te decía Alejandro, para nosotros esa frase... no voy a tolerar que ya no tengan fe, que no bajen los brazos, que no haya lucidez, es una... Compro aire y si es puro pago mucho más. Claro, sí. Y justamente trata... es como que dibuja también, ¿no? Nos da una descripción de lo que es la ciudad, ¿no? Y con esta cosa de luchar por en contra de las injusticias, como es el caso, digamos, de que tratamos tantos temas dentro de nuestro programa. Es más, te digo, cuando pasamos así, que vamos a una pausa y ponemos el tema, el momento en donde se corta es ahí. Claro. Nosotros, después que no bajar los brazos, recién ahí, Rodo, nuestro operador, sabe que ahí puede cortar el tema para dar el pie que nosotros salgamos hablando, ¿no es cierto? Sí. A nosotros, bueno, nos gusta la banda, tenemos entradas para ir a verlos este viernes. Y aparte, bueno, este tema es como que nos gustó mucho para identidad de Ciudad Resiliente. Bueno, buenísimo. Sí. La verdad que no tengo tan claro el programa de ustedes. Exactamente, digo, entendés que estoy en Montevideo. No, totalmente. No sé totalmente. Bien a qué, yo te lo, de qué te lo va, estoy contando. No. Bien. No, o sea, nada, es un programa que lo que busca es reconocer las distintas luchas que hay y desde una radio comunitaria en la ciudad de la ciudad de La Plata, autogestionada, que claro, se hace, viste, con todo, a pulmón, digamos, bueno, desde eso, ¿no? Buscar voces que no, por ahí no tienen cabida en los grandes medios, las grandes radios. Y con una banda que, según dijiste vos en una entrevista, dice, siempre fuimos una banda políticamente incorrecta. O sea, calza justo. Sí, totalmente, con la vela, no sé, va, de hecho somos una familia, funcionamos como un grupo de amigos, que el gran porcentaje de todos nos conocemos del barrio de antes, y bueno, y no sé qué, y ahí empezamos, y funcionamos también así, muy, digamos, bastante cooperativamente, de que somos, bueno, todos opinamos a veces demasiado, pero sí, también eso de que no seguir a veces, bueno, yo qué sé, a veces hay como patrones de cómo hacer las cosas. Con respecto a la banda, yo qué sé, si te va bien con un disco, con un estilo, seguís haciendo eso, más o menos te vas perfilando por ese lado porque sabes que es lo que vende. Capaz que con la vela hemos sacado discos que no tienen nada que ver uno con otro y nos han hablado que era un sitio comercial y todo, unos discos. Cuando cambiamos mucho, capaz que la gente esperaba que venía un disco parecido al que había venido antes, que había sido exitoso, y no, y nosotros fuimos por otro lado. En ese sentido, sí. Incluso con las redes sociales también nos costó bastante tener... Me acuerdo que las discusiones que teníamos para tener un... en la época de Facebook, era, yo qué sé, no sé, no me acuerdo, pero 6, 8 años, ya como que nadie quería, no sé, como que nadie quería tener una red social, nos costó años entenderlo, después decir, bueno, está, un poco meterse en el tema de las redes y eso nos costó bastante hasta que está. Después ves que es como estar muy por fuera de todo. Pero sí, con respecto a varias cosas, somos una banda, digamos, particular, que me parece que es también parte de lo interesante de la banda y de lo que a gente también, como de un valor positivo que tiene la banda, de mantener un perfil propio. Y está, por eso también te va a ver la gente y todo, ¿no? Me parece que cuando tenés algo característico, algo bueno que a la gente le puede interesar, es cuando generás interés. No nos podemos quejar, vamos a La Plata, a Rosario, vamos a Córdoba o vamos a donde sea y está, la verdad que tenemos el cariño de un montón de gente. En Argentina, más en los tiempos que se viven ahora, igual digamos que nos va bastante bien en los conciertos que hacemos y agradecidos con el cariño de la gente, mucho en Argentina, vamos a varios lugares más, ¿no? Pero Argentina debe ser el lugar que más tocamos. Claro, y ustedes ya estuvieron en la ciudad de La Plata hace 3 años, creo. Sí, no sé hace cuánto que no vamos. Sí, cuando hicieron el último, digamos, cuando hicieron el, por, digamos, al cumplirse los 20 años, ¿no? 25. De la banda, 25. Ah, puede ser, sí, los 20 años, 20, los 20, no, 25, claro, no teníamos todavía. Pasa que los 20 los festejamos cuando teníamos ya 22 y medio. Claro, claro. Pero hicieron, digamos, en ese recorrido que hicieron, uno de los puntos que tocaron fueron acá en Atenas. Y en eso que vos comentabas, ¿no? Comentabas que, bueno, dan muchos shows acá en Argentina y nombraste La Plata, Rosario. ¿Encontrás sí. diferencias en los públicos de cada ciudad o notás que son básicamente responden todos igual? ¿Encontrás características diferentes? Bueno, también parece que bueno, a la Argentina, ser un país tan grande, obviamente que vos vas a Neuquén, vas a Río Gallegos, o vas a Bariloche, o bueno, lo que sea más al sur, después también, te vas a Córdoba o a Río Cuarto o a cosas, y obviamente que un poco la gente cambia. A mí me parece que hay variedad, es más que nosotros somos 3 millones y más o menos más o menos mantenemos como un rango bastante parecido. A mí me parece que sí, que encontrás públicos diferentes. Hay algo general para mí, para el público argentino y más de rock, de las bandas, que ustedes lo saben, todo es un público súper fervoroso, un público muy rockero, que canta, que agita, es un público muy, muy, muy, digamos, muy para arriba, ¿no? Sí, intenso. Absolutamente, por algo grandes bandas van y graban sus DVDs y hacen muchos estadios. En eso hay una cosa general del público argentino que está buenísimo. Nosotros lo hemos, toda la vida lo hemos dicho, lo hemos disfrutado. Después un poco, sí, los perfiles, no sé, ya te digo, como son 40 millones, o sea, vas al sur y vas al norte, un poco la gente un poco cambia, ¿no? Obviamente, si te pones a hablar con las personas y también, el color de las caras, te vas moviendo por Argentina y va cambiando un poco. Y eso es lo interesante, ¿no? Claro. Sí. Para nosotros, la suerte de poder ir a, no sé, hemos recorrido un montón de ciudades en Argentina, diferentes de norte a sur, y hemos conocido un montón de lugares y tal, obviamente que sí, que hay como perfiles diferentes según a dónde vayas, ¿no? Uno más tranquilo, el cordobés es más charlatán, en Buenos Aires se viven otras cosas. Yo qué sé, bueno, La Plata a mí me parece, es muy universitario, ¿no? Claro, hay mucho, claro. Hay mucha juventud, es muy parecido a tiene algo con Montevideo, tiene algo así. Me parece que es como bastante intelectual, está ahí muy interesante. Pero ya te digo, sí, man, nosotros, el público argentino, nada, es interesante, pero realmente si recorrer la Argentina, obviamente que cambia. Sí. ¿Es exigente el público argentino? Exigente, no. es recontra agitador. O sea, agitador, sí. Nosotros, digo, la vela, ya desde hace muchos años, no sé, haber llenado un ferro en el 2007, tener 25.000 personas en el ferro aquel que hicimos, todos cantando, la gente agitando, haciendo un poco de un montón de gente, o sea, eso es impresionante. Y como te digo, es súper agitador, no sé si es tan exigente. Digo, yo creo que no es tan exigente con respecto a la música, capaz, porque agitan mucho, y no es que agiten cualquier cosa, pero me parece que la banda de rock que van y son creíbles, le meten huevo, le meten onda y son de verdad, el público argentino está ahí agitando, y eso está buenísimo. Ahí me saco el sombrero, de verdad, debe ser uno de los mejores públicos que hay. Claro. Y bueno, tienen buenos recuerdos arriba, tenés buenos recuerdos de La Plata, al menos. Eso está bueno para que quieran volver. sí, obvio. Ojalá, digo, vaya gente ahora, sí, La Plata, nada, es un lugar, además es un lugar, perdón, La Plata han ido bandas súper grandes, ¿no? Sí. Es un punto que usan a veces cuando no van a Buenos Aires, van a La Plata. O sea, que es un lugar gigante, podés llegar a meter un montón de gente, o sea, nosotros creo que somos una de las tantas bandas que van, no sé ni si somos tan populares en La Plata. Obviamente, a uno le encantaría llenar lugares. Igual, nada, los lugares grandes a veces también, cuando tocas para un montón de miles de personas, a veces un poco se pierde esa intimidad. Claro. Parece justamente, si bien está buenísimo tocar para un montón de gente, porque hay un montón de gente delante tuyo, todo lo que significa, también te digo que a veces los conciertos grandes se pierde un poco ese nexo con la gente, claro, más, clima, más cercano. Claro, ese clima que se puede armar en un estadio donde la gente la tenés ahí nomás. O de 2.000 personas. Nosotros vamos mucho al Gran Buenos Aires o lo que sea, lugares que eso de 1.500 o puede ser de 2.000 personas o mil y algo, pero es, se genera un ambiente súper especial, que estamos todos en lo mismo. Yo, cuando hay más gente, bueno, yo un poco la cosa se esparce más, ¿no? Es como demasiada gente, a veces no todos escuchan lo mismo, bueno, nada, se tiene que dar, ¿no? Cuando están todos los factores dados, bueno, se te puede dar una gran noche, pero normalmente esos lugares grandes un poco se pierde la intimidad. Pero bueno, nada, la vela, sí, contenta de... Ahora el otro día tocamos en el Cosquín Rock acá en... O es el segundo Cosquín Rock que hacen acá en Uruguay. Lo hicieron acá en Canelones, en las afueras de Montevideo, y estuvo buenísimo. Y ahí tocamos, lo cerramos el segundo día. Tocaron varias bandas. Bueno, tocó Sky Bellinson antes de nosotros, mirá. Sí. Después tocó el Peyote Asesino antes, que es una banda también bastante pesada, rock pesado de acá de Uruguay, vieja banda que ahora está, que a veces toca también, y bueno, vinieron bandas de Argentina. Así que la vela ahora sí, ahora con tenemos La Plata y tenemos Rosario, y después nos vamos la otra semana, nos vamos a México, vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a un festival también en México, y vamos a volver a Bogotá por segunda vez, que estuvimos ahora hace como 3-4 meses en Bogotá en un festival muy grande que organiza la alcaldía de Bogotá. Ahora vamos a tocar por primera vez solos en un boliche, un boliche, sí. Así que nada, también viste que como que el trabajo nuestro también es ese, nada, ir a lugares que nunca fuimos, seguir viendo... Sí, descubrir nuevos lugares. Sí, sin duda. Además, digo, a nosotros nos tocó en una época, nada, nos editaron el disco en Alemania y hicimos muchas giras por Alemania, pero bueno, también es un lugar bastante lejano y era como más complicado ir. Después un poco estamos dedicados un poco a ir a México, pero también un poco eso, lo que estamos que más cerca de México tenemos a Colombia, o tenemos Santiago de Chile, tenemos Asunción, tenemos Lima, Perú, bueno, y un poco también estamos un poco intentando ir a bueno, países latinoamericanos que están tan más cerca, ¿no?, que lo que es ir a Alemania o, bueno, España, volvimos hace un mes, hicimos una gira por España y hicimos Londres por primera vez, hicimos Berlín, bueno, Sergio, Alemania, solo hicimos Berlín esta vez, que también es un país que vamos bastante, pero pues ya es otro mundo, ¿no? Pero eso, estamos tratando de intentar ir a Colombia, o lo que es Bogotá o Medellín, intentar ir a bueno, países más cercanos, latinoamericanos, que me parece que, bueno, es nuestro idioma y es un poco, no sé, estamos muy cercanos con ellos, me parece que la vela porca puede aportar, ¿no?, para y que podemos llegar a ganarnos el cariño de la gente, digo, sin irnos tan lejos, sin tener que ir a Europa, o sin tener que ir, claro, incluso antes de que ir a México, ya tenemos un montón de lugares para ir. ¿Y cómo fue la gestación de Estilar, el último trabajo? ¿Qué recepción has notado, digamos, en todo este tiempo con este nuevo trabajo? Y bueno, Destilar, bueno, es un disco más de la vela, creo que es el último disco de estudio que tenemos. Un disco, de verdad, para nosotros bastante, es un disco bastante espontáneo, digamos que no tuvo un gran trabajo antes de ir al estudio, sino que lo trabajamos, pero dejamos cosas como un poco para decidir ahí, en el estudio. Y por eso tiene una cosa como espontánea y fresca, que alguna gente dice que es como la vela de antes, ¿no? Dicen, como más fresco, más espontáneo. Es un disco también que no tiene como un hilo conductor, digamos, que las canciones están unidas entre sí, o no tiene un concepto entre los discos, sino que cada canción es como separada una de la otra. Eso como que es algo importante, es como que tiene eso, cada canción es un mundo en sí, incluso la letra o la música también es como bueno, cada canción va a su rollo, y es la idea que surgió, bueno, se trabajó, pero sin estar mirando la canción del costado que tenga que ver, digamos, a eso voy. Tuvimos una experiencia, lo grabamos en Córdoba, en el estudio de Sonorámica, allá en cerca de Mina Clavel, un lugar alucinante. También nos gusta irnos un poco, alejarnos un poco de, bueno, de lo que es Montevideo, lo que el entorno que tenemos cotidiano, y nos gustó en esta oportunidad alejarnos y tratar de estar grabando el disco lejos, en un lugar lejos. Y bueno, nada, es cuestión de escucharlo y es un disco que me gusta, es un disco bastante rockero que tiene un buen tempo, a mí hay un montón de canciones, es un disco que gran parte se puede tocar en vivo, porque hay discos también que a veces haces, yo qué sé, la mitad de las canciones no es que las seguís tocando, las tocas en la presentación, pero no son canciones que vos puedas meter en el show, a veces son canciones que más aisladas, que son más para disco, y a veces te cuesta meterlos en los shows nuestros. Bueno, por lo menos a nosotros, otra banda serán diferentes y ponen todas sus canciones, pero a veces son canciones más tranqui que te cuesta meterlas en una lista o en una dinámica que vos venís. Así que nada, bueno, es nada, y creo que todavía le queda, o sea, hay canciones que hemos tocado muy poco del disco y tiene un recorrido largo como para... Tiene para rato, hay canciones que las hemos tocado muy poco, y bueno, nada. En sí, lo que terminás teniendo cuando tenés 7 discos como nosotros y tenemos 2-3 bebés, nada, tenés una lista larga de canciones y podés armar el show que vos quieras y te vas moviendo, ¿no?, por toda la lista de canciones que tenés. Obviamente que hay canciones de la vela que no pueden faltar. Claro. Como dicen todas las publicidades, esta no puede faltar y todo, claro. Bueno, ahí tratamos de a veces sí, a veces sos digamos que uno es complaciente con hay que ver cuán complaciente sos con eso. Claro, claro. Con, bueno, tocar las canciones que la gente quiere que vos toques, o no, y bueno, ahí hay como una, bueno, es cada banda como funciona, bandas que no les importa mucho, y bueno, toca las canciones y te hacen el show y la gente está esperando, y después te dice, ay, no tocaron tal y tal y tal, bueno, yo qué sé. O sea, no tocaron Zafar, no tocaron El Viejo, no tocaron Vuelan Palo, pero bueno, hay canciones que la vela nosotros las tenemos, las tocamos desde hace 20 años, todos los conciertos, más canciones que no puedes sacar. Claro. Pero bueno, eso va en cada banda. En cada decisión del grupo, claro. Y el trabajo de armar la lista y bueno, está, y ahí se va haciendo, ¿no? Sí. Se va haciendo la historia. Y lo lindo, digamos, de todos los temas de La Vela Puerca es esta identidad del rock del Río de la Plata, ¿no? Que mezcla, es una función de distintos ritmos, ¿no? Que se da mucho en las bandas de acá, de la zona del Río de la Plata. Sí, sí, yo creo que, bueno, sí, hablando del estilo, sí, yo creo que tenemos, La Vela tiene un estilo, a ver, para mí es una banda de rock, yo prefería como generalizar mucho, ¿no? Pues son canciones, hay guitarras distorsionadas, sí. Lo que pasa, bueno, en La Vela vos tenés trompeta y tenés saxo, para empezar, tenés dos cantantes, y está, después tenés dos guitarras, bajo y batería, y un teclado. Sí. Entonces está, es un formato, digo, no, tampoco es tan, pero sí, sí considero, claro, que como todo es un sonido particular, más por cada uno de nosotros, con su forma de tocar y lo que aporta cada uno, la fusión de todo eso genera un sonido particular. Sí. Es que sí, ya tenemos como un estilo definido, como que suena a La Vela, porque incluso nosotros agarramos canciones o de otro y las hacemos sonar como nosotros, con más allá que sea una propio. Canción de otro. Sí, por pero supuesto. Sí, sí, es verdad que eso se da, porque claro, tenés muchos años tocando y bueno, la forma de tocar de cada uno, eso te da ese estilo, sí, sin dudas tenemos como eso, bueno, cuando viene la frase de saxo y trompeta o los solos de guitarra, tenemos como una forma de armar las canciones que sí, que es característica nuestra, sí, eso es muy nuestro. Sabemos, hay un montón de bandas que hacen cover, hacen canciones nuestras, y realmente ya nos han dicho, che, nosotros estamos inspirados en ustedes, nos han dicho sí. Varias bandas, sí, la verdad, de Argentina, y de Uruguay, como ese, no es que lo hayamos inventado nosotros, acá está también, acá teníamos la abuela Coca hace muchos años en Uruguay, de hecho, los No Te Va a Gustar también tienen eso, ¿no? Tienen saxo y trompeta y es como banda de más gente, ¿no? Es como, es ese formato de banda numerosa, ¿no? No es un trío. Claro, y, sí. Bueno, sí. Al ser banda numerosa también son bandas que suenan más porque, claro, todos tocando al mismo tiempo, pero ordenados y bien, ahí sonás contundente. Entonces, bueno, hay que jugar con eso, ¿no? No sé. En sí no tiene mucha explicación, es como, es lo que nos salió siempre. Sí. Bueno, la verdad que es buenísimo, sí. Un muy lindo estilo. Sí, suena, digamos, bueno, nos salió así. Nos salió, es lo que hay. Pero ahí va, sí, salió así porque eso queda, porque la particularidad es un grupo humano, si se juntan determinadas personas en un lugar, en un momento y con ganas de tocar y bueno, ahí se va, cada uno ve para lo que sirve, uno va, yo hago más esto, yo hago más lo otro, y ahí lo vas moldeando hasta que generás una forma de hacer las cosas. Claro, obviamente, si vos tenés eso, y vos empezás a ver que vos tenés seguidores, y que vos te vas planteando objetivos, y ves que la gente te va a ver, o sea que, digamos, llamale éxito, ¿no? Entonces, llamale que vos vas al lugar y si ves que la gente te sigue, bueno, entonces esa fórmula que vos más o menos estás trabajando, que inventaste o la cual estás creyendo, bueno, le das para adelante también, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Cuando ves que hay respuesta, obviamente uno sigue con la fórmula que más o menos... Claro, dice, el camino es por acá. El camino es más o menos por acá. Claro. Bueno, ahí estamos. Así que bueno. Bueno, la verdad, digamos, es un gusto, un placer. Es un lujo que nos dimos nosotros hoy. Digamos, no es un programa más el que estamos haciendo en este momento. Por favor, también vamos a bárbaro hablar de lo que sea. Vamos a disfrutar un montón este viernes, disfrutando de su música, de los temas de Destilar y todos los que propongan, ¿no?, para ese día. Bueno, me alegro mucho y bueno, espero que les guste. Invitar a la gente, inviten, no sé, a los que quieran ir, a los oyentes, sí. O a sus amigos, esperemos que la puede la mayor cantidad de gente y bueno, nada, va a ser un concierto de La Vela como una mezcla del último disco, mucho, y también de canciones de todos los discos y bueno, nada. Y zafar. Cada concierto es particular, así que bueno, vamos a ver qué sale. Claro. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno. Gracias a toda la banda, Sebastián, Carlos, Alejandro, bueno, no sé si seguramente me olvido de varios más. Bien, sí. Y bien. Un gran saludo a todos. Un saludo para todos de parte de Ciudad Resiliente, de Alejandro y Valeria, y un abrazo. Dale, mucha suerte a ustedes, muchas gracias por llamar. Hasta pronto. Dale, gracias, chau. Bueno, nada. Contentos. Gustito. les contamos... A todos y todas los que nos están escuchando, que desde marzo de 2018, creo que ya desde el primer programa, comentamos entre nosotros, entre Alejandro y yo, que íbamos a intentar hablar con La Vela Puerca por el tema Zafar, que tanto nos gusta a nosotros y que lo elegimos como identidad de nuestro programa, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta ahora estuvimos atrás de La Vela Puerca para conseguir esta entrevista, un lujazo que nos dimos con Santiago Butler. Rodo, todo tuyo. Patriarca de la hoguera se impone sin razón, nada crece, nada queda, es todo un murallón de hojas secas la vereda. El tiempo caducó, ahora habrá semillas nuevas. Ya saben lo que quieren, lo van a sembrar, unidas las raíces en el temporal. Crecieron desde abajo y ya no esperan más. El día es hoy, llegó la cosecha. Despejando las ideas en esta dirección, si no suma solo resta. Como buena madera van a perdurar, aprenden del pasado para resistir. Juntaron sus razones, cada vez son más. El día es hoy, plantar la bandera como las flores en el invierno. Ya no alcanza el peso de tu voz, equilibra la balanza. Ya saben lo que quieren, lo van a sembrar, unidas las raíces en el temporal. Crecieron desde abajo, ya no esperan más. El día es hoy, llegó la cosecha. Como las flores en el invierno, voy a vestirme de negro. Y si es con sangre, este despojo.

Y un poco, digamos, la gana de hablar con vos como para, bueno, y que nos ayudes, o mejor dicho, ¿cuál sería tu visión sobre este gobierno en cuanto al tema, digamos, de la violencia institucional? Mira, la única forma resumida de decirlo en tiempos radiales es una afirmación muy sencilla: es el gobierno más represor que nos ha tocado padecer y enfrentar de diciembre de 1983 a la fecha. En absolutamente todos los distintos aspectos que podemos desglosar la ejecución de la política represiva estatal, ha batido récords, ha generado cambios estructurales impensados 4 años atrás, ha instalado una cantidad de cuestiones que quedan hacia adelante, y por eso la preocupación ahora, que parecería que todo sale como aparenta hacerlo en las elecciones de dentro de menos de 20 días, le va a quedar al gobierno siguiente. Nuestra preocupación pasa por preguntar qué va a ocurrir, si se va a conservar la resolución 956 de 2018, la resolución de la otra semana sobre los trenes, la doctrina Chocobar, las reformas regresivas en toda la legislación penal, procesal, penal, tanto nacional como de las provincias y de la ciudad, contravencional también en todo el país, los protocolos de actuación policiales, etcétera. Porque no es solamente la ejecución concreta de esa política en la calle, insisto, sino esas reformas estructurales las que tenemos que mirar. Sí, has puesto, ¿no?, una serie de cuestiones que son muy importantes, y aprovechándote, digamos, es lo que vos decís, ¿no? Por los números de las PASO, estaríamos cambiando de gobierno con la fórmula Fernández-Fernández, y de estas reformas estructurales que vos decís, ¿cómo ves, digamos? ¿Pensás que puede haber cambios profundos, o vamos a seguir? Mira, todavía no tenemos ninguna respuesta, por eso seguimos haciendo la pregunta. ¿Qué va a pasar con las tasas que se compraron, que ya están utilizándose en algunas jurisdicciones? Hoy fueron empleadas en la ciudad de Buenos Aires en el desalojo de un edificio, un hotel, en el que los ocupantes fueron todas familias trabajadoras con niños y niñas, fueron estafados por quien les cobraba el alquiler, los dueños hicieron el desalojo, y bueno, fueron utilizadas Taser para sacarlos. En este momento hay una asamblea allí en Caseros y Solís, justamente en la que estamos participando. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué va a pasar? Nosotros venimos planteando desde Correpi que nos gustaría tener una respuesta antes del 27 de octubre. Hasta ahora no la hemos tenido. Seguramente es un tema conflictivo, ¿no? Y tomar definiciones profundas no sería políticamente correcto. Sabemos qué están pensando en términos de quién va a manejar el área de seguridad en caso de que, insisto, se confirmen los resultados de las PASO. Sí. Ahora, digamos, desde el 83 a la fecha ha sido una constante, ¿no? El tema de la violencia institucional, gobierne quien haya gobernado, ha tenido una característica. En ese sentido, digamos, podemos decir que hubo una política de Estado en este tema. Sí, sin ninguna duda, porque justamente allí nosotros y nosotras en Correpi hacemos la caracterización de que no es un tema de quién sea el que administre el aparato estatal, más allá de los matices que le pueda poner cada gestión de acuerdo a sus propias características, sino de una necesidad intrínseca de un sistema que tiene necesariamente que utilizar la represión como una de las dos herramientas fundamentales para poder garantizar el statu quo y la continuidad de un sistema de opresión y explotación. O usás la represión o generás consenso. Los gobiernos que logran generar consenso tienen una mayor ventana para limitar en alguna medida lo que es la aplicación directa de la vis coactiva. Los que fracasan en la generación de consenso generalmente son los que van más a fondo con esa represión directa. O sea, si yo te convenzo a vos de que la vida es como es, que tenés muchísima suerte de ganar lo que ganás, que está todo fenómeno y no tenés nada que reclamarle a nadie y te quedás en tu casa mirando Tinelli y no va a hacer falta cagarte a palos porque salgas a reclamar algo en la calle, porque no vas a salir. Claro. Claro, por ahí, justamente por ahí viene el tema, ¿no? Que eso quieren, que no salgamos a la calle. Por eso hablamos de control social y disciplinamiento. Control social sobre el conjunto de las amplias mayorías no organizadas de la clase trabajadora, con la militarización de los barrios, con el patrullaje urbano a full, con 3, 4, 5 fuerzas diferentes en nuestros barrios, en nuestras calles, las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática en lugares de detención, el gatillo fácil como consecuencia extrema de esa política de ocupación territorial, y por el otro lado, la represión más sistemática y selectiva sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, con la criminalización de la protesta y con la represión directa sobre movilizaciones y manifestaciones. Sí, es así. Ahora, viste que estamos en la víspera del encuentro nacional, ¿no? Que se va a plurinacional. Plurinacional, perdón, que se va a realizar acá en la Ciudad de La Plata. Sí. Viste que Julio Garro estuvo haciendo declaraciones, ¿no? Alertando de que no, que cuiden el patrimonio, que o, como digamos ya etiquetando, ¿no? A todo el público que va a estar presente como violento, ¿no? ¿Qué ves vos? No me cabe duda que para Garro, más de 200.000 mujeres, como se calcula que vamos a hacer, y disidencias organizadas, es algo que le genera violencia, ¿no? Claro. No me llama la atención. Y yo estoy viendo el informe este de la cartilla de autocuidado que se publicó. De la comisión del encuentro, ¿no? Con teléfonos donde comunicarse, abogados del encuentro y demás. ¿Qué pensás vos que tienen como previsto, qué cosas podrían llegar a pasar? Mira, lo fundamental acá es, como en toda expresión masiva en las calles, que nos manejemos de manera organizada. O sea, lo peor que podemos hacer en este tipo de situaciones, y en particular pienso en los momentos que puede haber más hipótesis de conflicto, como la marcha de cierre, por ejemplo, lo fundamental es no estar solas. Si estamos organizadas, porque pertenecemos a un ámbito orgánico, las medidas de seguridad se van a discutir colectivamente y cada organización tiene sus criterios, y en muchísimos casos, y en particular en el caso específico de este encuentro, por ejemplo, todas las organizaciones que coordinamos habitualmente y pertenecemos a la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, coordinamos de manera común la seguridad de esa columna, con lo cual hay una doble garantía, la de la propia organización más la general de la campaña, y así se repite en todos los ámbitos organizativos de quienes vamos a estar participando. Quienes vayan individualmente, el consejo que nosotros damos desde Correpi es que no lo hagan solas, que tengan el resguardo de tener una especie de pie telefónico, como hacemos en las organizaciones, para ir avisando dónde están, para dónde van, cuándo se retiran, etcétera, y en la medida de lo posible que elijan la organización que mejor les caiga, que con la que más simpatizan, y acuerden con los criterios de seguridad que allí se hayan establecido para no estar digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad. Y bueno, por supuesto, tomar todos los cuidados específicos que tomamos en todas las movilizaciones, ¿no? Básicamente, responder la voz de mando, dar nuestros datos para que si pasa algo y tenemos la desgracia de caer en cana, sea más fácil ubicarnos porque tenemos un nombre, porque tenemos un domicilio para constatar y poder lograr más rápido la soltura, saber que el pie telefónico tenga la información mínima que después quienes vayamos a las comisarías necesitamos, como saber si hay una situación de salud, de necesidad de alguna medicación que se tome todos los días, personas con diabetes, con cualquier tipo de cronicidad en su salud que requiera de atención específica, y por supuesto tener el documento encima, no nos olvidemos, menos aún con estas nuevas disposiciones, y tratar de manejarnos organizadamente, porque en la medida que actuemos de conjunto siempre tenemos más garantías. Claro, sí, y eso es importante, ¿no? No estar solas, manejarse en grupo. Que pensemos en las situaciones que hemos vivido concretamente. Seguro. En encuentros anteriores, en Rosario, en Trelew, etcétera, en Mar del Plata, y las detenciones siempre son más posibles, son más habituales en quienes se separan del grupo y están solas. Sí. Sí, ahora siempre se da la situación, ¿no? Lo que comentabas, en los distintos encuentros siempre es inconcebible que haya, no se ponga énfasis en lo que genera cada uno de estos encuentros, la cantidad de mujeres que se movilizan, la cantidad y variedad de temas que están exigiendo que sean tomados por los líderes políticos de los quienes están gobernando. Y el resultado sea lo anecdótico que termina siendo algo que pasa generalmente siempre en la marcha final de cada encuentro, pero no se toma en cuenta. Lo que le preocupa a Garro es que le dejemos un graffiti en el frente de algún edificio público. Claro. Claramente sí, ya está preparando la catedral, la está resguardando para que no pase nada. Sí, esas son las prioridades que cada uno tiene, ¿no? Acá en la ciudad está todo vallado ya. Recuerdo cuando hace no demasiado tiempo un periodista que no tenía obviamente la onda ni el posicionamiento que tienen ustedes como comunicadores populares me increpaba un poco al aire por lo horrible que había quedado el Cabildo con pintadas, aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo le decía, flaco, no lo hubieran desaparecido, no hubiéramos tenido que pintarlo. Seguro. Seguro. Siempre corriendo la cuestión del eje, ¿no? El eje del debate, porque el debate es otro. Exactamente. Más allá que, bueno, el graffiti, la pintada es lo de menos, acá lo que interesa es el mensaje político, que las mujeres, las disidencias, trans, travestis, no binarias, lesbianas, etcétera, vamos a llevar de conjunto a este encuentro, que para mí es una bisagra también, ¿no? A partir justamente, no es un simple cambio de denominación, sino de carácter del encuentro, lo que se está viviendo, que para mí es enormemente positivo, en la medida que apunte directamente a esas ampliaciones de derechos que estamos reclamando. Sí, totalmente. Y también, ampliando la mirada, ¿no? Lo que vos comentabas hoy, el modelo en sí necesita de la represión. Necesita represión o necesita un pacto social. O sea, ambas vertientes para adormecerte y no sacarte en la calle. Y para que pase el ajuste. Es el consenso. Que el sindicalismo amañado, que coordina y negocia mejor con los patrones y con el gobierno que con sus bases, claro, se quede en su casa, y entonces de esa manera poder tener esa tregua, porque pacto social va asociado con tregua. Sí, totalmente, claro. Ni hablar. Es así. Quédate en tu casa y, como decías, mirá Tinelli. Claro, exacto. Exactamente. Bueno. Como si al hacer así la gente, se vaya a olvidar, ¿no? De todo las cosas que están pasando y lo que le toca vivir. Sí, y una cosa que no quería dejar pasar es este contrainforme, ¿no? Que había que generó esta. ¿Podemos decirle un personaje nefasto como este Bullrich? Mira, yo creo que se va del cargo después de haberse recibido de nuestra principal propagandista. Claro. Nadie ha hecho más para darle visibilidad a Correpi que Bullrich. Totalmente. Porque cuando vos sos la jefa de prensa, de Seguridad de la Nación, y publicás un informe con el pomposo título de Ministerio de Seguridad versus Correpi, estás diciendo que el principal problema de tu vida como ministra de Seguridad es Correpi. O sea, ya está, me puedo jubilar. O sea, están a la misma altura. El objetivo de mi vida. Claro, tienen la misma magnitud, están a la misma altura, ¿no? Además, dimensión. Ese contrainforme se presentó exactamente 27 días antes de la elección general, donde seguramente esta señora se va a quedar, al menos desde el aparato estatal, sin ingresos. Y su problema es discutir con Correpi. Claro. Nosotros y nosotras siempre hemos aspirado, y lo hemos dicho con todas las letras, hacer el tábano que le pica el anca al buey del Estado capitalista, hacer la piedra en el zapato de quienes dirigen el aparato represivo, pero con esto te imaginas que nos sentimos absolutamente realizados y realizadas. Claro. Más allá de que, bueno, el informe en sí no merece demasiada discusión, cualquiera puede leerlo y ver que es un mamarracho, para decirlo en fino, porque en realidad hace una serie de cálculos completamente sesgados, vinculado con lo que hablábamos antes, por ejemplo, dice que los femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad no son problemas que tengan que ver con la política represiva del Estado. Claro. O sea, si a vos el que te mata, además de ser un macho violento, es un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario, que usa su arma reglamentario, que usa sus privilegios como miembro del aparato represivo para ganar impunidad, como sucede en el 100% de los casos, que te disfrazan la situación de suicidio, que aprovechan los recursos que les da el Estado para generar el encubrimiento y ganar impunidad, eso no es nada que de lo que ella se tenga que hacer cargo. Claro. Así como elimina y tampoco computa las muertes vinculadas con las cárceles federales, que dependen del gobierno nacional, no dependen de ningún otro gobierno provincial ni de otro país. Entonces, más allá de que no sea área del Ministerio de Seguridad, sino de Justicia, son fuerzas federales. Lo mismo que el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, donde también abundan, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar. Sí. Sí, aparte, digamos, me parece interesante el tema de las fuentes, ¿no? La diferenciar... Ah, esa es genial, esa es genial. Pues es que cuando vimos esa placa, dijimos no tenemos nada de qué preocuparnos, va a ser muy fácil responder esto. Claro. Porque ahí queda clarito, o sea, de un lado transcribe con algún error de puntuación, porque se ve que no le anduvo bien el pintapega, lo que nosotros mismos explicamos en la presentación del archivo, que decimos, miren, nosotros recurrimos a todas las fuentes disponibles. Chequeamos todos los medios de comunicación nacionales y provinciales, tenemos el contacto directo siempre que podemos con las familias de las víctimas, tenemos organizaciones de otras provincias que nos hacen un laburo fino del chequeo local y nos pasan la información ya procesada, recurrimos a informes oficiales como la Procuración Penitenciaria de la Nación, como la Comisión Provincial por la Memoria, los informes de otras organizaciones en los que encontramos casos, como es, por ejemplo, el tema de los femicidios, donde recurrimos a todos los listados de femicidios en general y seleccionamos aquellos que son cometidos por integrantes de las fuerzas, etcétera, etcétera. Y ella tiene tres fuentes: las fuerzas federales, la justicia y el propio Ministerio de Seguridad. O pues, sea, es su propia fuente. Claro, o sea... Sí. Imagínate si van a venir los canas con la listita, que están todos los que boleteamos este año. No, ese... Y por eso te encontrás después con exclusiones increíbles, que realmente, te digo, más allá de que uno lo tome medio en broma por lo grosero de todo el tema, cuando lo mirás desde el lugar de las familias, es gravísimo. Y pibas asesinadas, la cosa cambia. Claro, no, totalmente. Pensá, por ejemplo, en la familia de Jonathan Echimborde. Si yo te digo el nombre así, no te va a sonar para nada, pero si te recuerdo aquel pibe de 28 años que el 28 de diciembre de 2016 estaba lavando el auto en la puerta de la casa cuando pasó un patrullero a las chapas disparándole a un auto que se escapaba y una de las balas le pegó en el pecho, te vas a acordar. Sí, bueno, sí. Ese caso lo excluye porque dice que la policía estaba actuando en legítima defensa. Defensa. Contra un flaco que tenía una esponja y un balde con agua. No, por eso. Son lamentables y, digamos, visto desde quien sufre, de las familias, es... la verdad, digamos, no sé cómo caracterizarlo, digamos, porque es... Que una funcionaria de alto rango se exprese de esa manera es el desprecio. Genera violencia. Genera violencia. Más de un año y medio que en las movilizaciones en las que participa Correpi, y específicamente cuando son movilizaciones vinculadas con el tema del gatillo fácil, vas a ver que nuestras compañeras y compañeros familiares, una de las frases más repetidas en sus pancartas es: Bullrich, no somos una mentira. Claro. Porque hace 2 años que viene amagando con que nos iba a contestar, que eran todos datos falsos y demás. Lo gracioso es que cuando finalmente lo hace, acosada por los medios, termina reconociendo que los casos son reales, pero les da una interpretación distinta. porque vos fíjate que hubiese sido complicado y tendríamos que haber revisado realmente nuestro método de confección del archivo si nos hubiese demostrado que algún caso es inventado. Claro. Y hubiera dicho, este tipo no se murió, o este que estaba a los tiros contra el policía, o lo que fuere. No pudo hacer eso. Le dio totalmente entidad al informe que han realizado ustedes. Exactamente. Por eso en el contrainforme ustedes le dicen, gracias Bullrich por ayudar a la actualización del archivo. Pero es que además vos fijate, una cosa que a nosotros siempre nos preocupa, que hay una gran cantidad de casos en los que, sobre todo cuando no hay ningún tipo de contacto directo que nos permita ir más allá de lo que se publica en un diario, tenemos la víctima como NN, sabemos la fuerza pero no sabemos el nombre o sabemos las iniciales. Por ejemplo, en Santa Fe, sistemáticamente cuando sale una noticia de gatillo fácil, te mandan en los diarios las iniciales de los policías, reservan el nombre para evitar cualquier tipo de complicación, que el almacenero lo mire mal o lo que sea. Claro. En los casos en que ella intenta refutar diciendo son legítima defensa o lo que fuere, nos pone el nombre de la víctima y el nombre del victimario, o nos actualiza la situación procesal, causas que no sabíamos cómo habían terminado, porque obviamente el hecho puede ser noticia al ocurrir, pero cuando después se archiva el expediente no salen los diarios, claro, entonces nunca nos enteramos. Uh-huh. Y bueno, acá nos lo aclara. Obviamente para nosotros, y lo explicamos en cuando introducimos los criterios con los que construimos el archivo, para nosotros no es un parámetro válido lo que la justicia resuelva. Porque si así fuera, tendríamos que sacar el caso de Walter Bulacio del archivo. Porque para la justicia argentina no hubo ni tortura ni muerte, hubo solo privación ilegal de libertad. Sí. Y el caso de los jóvenes, los cuatro jóvenes de San Miguel del Monte, sí. que también... Niños, niñas, tenían 13, 14 13 años, sí. Solo el que manejaba tenía 22. Los demás tenían 13, 2 13 y 2 14. Terrible. Y me acuerdo que cuando publicaron fotos, ¿no?, de sobre esa noticia, había una foto donde estaban los policías detenidos con la cara tapada, de espaldas, y se les veía que tenían en los bolsillos del jean el celular. O sea que ni siquiera les habían sacado el celular, nada, estaban detenidos, tenían el celular en el bolsillo, lo sacaban la foto de espalda. ¿Cómo está toda esa cosa, no? La protección a las fuerzas de seguridad. Mira, una cosa que decimos siempre, y lo decimos medio con ironía, porque a veces así entra más, sobre todo en las audiencias no tan amables como la de este programa, es que si se aplicara al conjunto de las personas sometidas a causas penales el mismo criterio para la carcelación o la excarcelación que se aplica a los uniformados, tendría Bullrich que tomarse con Ritondo, con Santilli, con todos los demás, un avión, un charter para irse a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, claro. Porque no quedaría nadie en una cárcel. Vos fijate que en este momento está discutiendo el juzgado de instrucción 49 si le va a dar la prisión domiciliaria o no a los tres policías, dos mujeres, un varón, que están detenidos por el fusilamiento de Claudio Romano, el muchacho de 39 años que recibió 9 balazos en Villa Crespo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Malavia y Castillo, ¿no? Estamos acompañando como querellantes allí al papá y a la compañera de Claudio. Mientras eso se discute, o sea que existe la posibilidad, excepcionalmente están ya detenidos porque fue un hecho groserísimo, o sea, insisto, 9 tiros, y además está todo filmado, con lo cual es poco lo que pueden macanear, y ya están discutiendo la domiciliaria. Mientras tanto, nos costó 1 año y casi 2 meses lograr la libertad de Daniel Ruiz, que salió anoche, afortunadamente, después de un enorme laburo de acompañamiento de todas las organizaciones para denunciar su situación, preso por tirar una cañita voladora en la movilización contra la infame reforma previsional. Sí. Terrible. La verdad, María del Carmen, nos da mucho placer hablar con vos. por lo clara que sos, por la lucha que emprenden desde Correpi, ¿no? Para mantener este tema visible permanentemente. Nada, eso. Agradecimiento, un agradecimiento por tu tiempo y por tu tiempo no, y todo, por la lucha que hacen. Todo lo contrario, compañeros, les agradecemos nosotros, porque si no fuera por quienes nos permiten ocupar estos espacios para poder llegar a la gente, imagínate que sería muchísimo más difícil la tarea para nosotros. Por eso reivindicamos y acompañamos sistemáticamente todas las peleas de la comunicación popular, autogestiva, independiente. Y bueno, nos estamos viendo en el fin de semana por allí. Dale, dale. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Contundente, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, digamos, es esto, ¿no? Esta cuestión, ¿no? O te mandan o te reprimen brutalmente, como lo dijo claramente, que es el gobierno más que ha hecho mayor uso, ¿no? En este gobierno, ¿no? De este abuso de poder. O te mandan a dormir, a descansar, a no salir a la calle, a estos pactos que lo que generan es esto, ¿no? Que te adormezcan y bueno, pero lo que invalidan es la lucha. ¿Sí? Y totalmente. Y uno ejercer, te manda a dormir, el otro te dice que no salgas de tu casa. Claro, y ejercer tus derechos, porque eso se trata. Claro, ahí no hay grieta, ¿no? Y no, ahí no. No estaría abriendo grieta. Bueno, pero ya varios temas ahí que encontramos que no hay grieta. No hay grieta, no. Pero la cuestión pasa porque vos estás ignorando el derecho del otro. Claro. Porque parece desde muchas posiciones... Porque la movilización es un derecho constitucional de movilizarse, ¿no? Y de hacer paros y todo eso está en la Constitución. Sí, lo que vos dijiste, ¿no? De nuestro intendente que ya preparó el caldo de cultivo para una represión, porque sí, es de eso se trata. A reprimir. Ya lo preparó, ya instaló esa cuestión. No instaló la cuestión de la ciudad de La Plata se va a poner, es un polo de atracción de las miradas de admiración. En cuanto a la cantidad de mujeres que van a estar ocupando al menos 200.000. Eso, gran cantidad de lugares que, por lo que nos comentaban, básicamente va a ser de espacios de la universidad, que van a estar ahí diciendo, contando, debatiendo y exigiendo que se resuelvan todos sus problemas. Y que, bueno, tiene esta mirada, ¿no? Plurinacional, digamos. Que va ampliando derechos, ampliando miradas, y que nuestro intendente ponga ese manto de cuestión de preparando el ámbito, ¿no? Y negando lo que es esto, ¿no? Es un debate abierto. Sí, es un debate, es un llamado y es una exigencia. Es una exigencia, un llamado a la reflexión, ¿no? Y a poner en agenda ciertos temas. Que son urgentes, no son temas de poco interés o temas menores, no son temas muy trascendentes y son temas urgentes que no se pueden seguir esperando años y años para debatirlos, ponerlos en la agenda del gobierno. Es ahora, es perdón. Sí, es el momento, o sea, no hay que tratarlos. O sea, no hay que esperar que sea noticia que hubieron 4 femicidios en un fin de semana. Estamos hablando de un promedio de un femicidio cada 32 horas, ¿no? Creo que estamos. Por eso, no hay que esperar. Pero hubo 4 en un fin de semana en el mes de septiembre. Y no solo eso, sino, digamos, cuando hablamos de precarización laboral, quienes más la... son afectadas, son las mujeres. Entonces, todas estas cosas, o sea, y bueno, y habría infinidad de temas que son los que van a estar debatiendo.

en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Del 11 al 14 de octubre, escuchá la transmisión especial de Radialistas Feministas. Sumate a la radio abierta y transmisión federal, feminista, anticolonial, antirracista, abortera y anticapitalista. Podés enviar contenidos a radionautafm@gmail.com. La Plata es plurinacional y disidente. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y bancar. Bueno, volvemos en la recta final de este programa especial para nosotros del número 68. Sí, escuchando Zafar de la Abuela Puerca, que estuvimos hablando hace poquito, hace unos minutos con Santiago sí. Baudelaire. Bueno, y el programa anterior cayó 2 de octubre, ¿sí? 2 de octubre se cumplieron 6 años y 6 meses de la trágica inundación del 2 de abril. Pudimos hablar con 3 de los candidatos a intendente. 3 de los 5 candidatos. 3 de los 5, sí, con Simeoni, con Crespi, con Peña. Y bueno, y ahora estamos al aire con Florencia Saintú, que también es candidata a intendenta de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Por el frente de todos. Por el frente de todos, sí. ¿Qué tal, Florencia, Valeria Manticov y Alejandro Albano? Te saludamos desde Ciudad Resiliente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Florencia. Gracias por escucharlo. Bueno. El esquema que teníamos es basarnos, digamos, en este tema, ¿no? Tan importante para todos los platenses. Y un poco la primera es, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué te pasa a vos? Transitando estos 6 años y 6 meses de del trágico 2 de abril. Uf, ¿qué me pasa? Bueno, de todo, ¿no? Porque la verdad es que para mí, como para muchísimos platenses, fue un antes y un después en las inundaciones de La Plata. De hecho, particularmente, bueno, yo he tenido una vida una vida básicamente académica, sí, de militancia, de preocupaciones por el mundo en el que vivíamos, pero muy adentro de la universidad. Y cuando pasó las inundaciones, cuando fueron las inundaciones, bueno, yo como muchísimos otros debemos haber sentido que no alcanzaba con estar cada uno en su lugar, ¿no? De hecho, bueno, a todos nos pasó, cada uno, y hay historias muchísimo más tremendas que la mía, por supuesto. Entonces no voy a contar la mía, que es lo que me pasó a mí con las inundaciones, pero sí saber que ahí también para muchos de nosotros surgió como una vocación por algo más que lo propio, ¿no? Como algo que era asunto de todos, que podíamos estar en peligro, que podíamos atravesar cosas espantosas, que esto no había sido algo completamente inevitable, ¿no? Y que entonces había que ponerse a trabajar para que nunca más sucediera, claramente. Y a tu juicio, digamos, bueno, estamos transitando el cuarto año de la gestión de Garro, ¿cuál es tu... desde tu parecer, cuál es el balance que haces de esta gestión sobre, o sea, nuestra entrevista va a transitar por este tema, ¿no? El tema de la inundación, pero para vos, ¿cuál es tu balance? Mira, yo obviamente tengo mi balance del gobierno de Cambiemos, del macrismo en la ciudad, es un balance negativo en todas las esferas. La verdad es que esto no, digamos, uno puede esperar eso de la oposición, obviamente, si no seríamos oficialistas, pero en realidad uno también es oposición porque no lo convence nada de lo que hace el gobierno. Y en este tema en particular, podría decirlo en un millón de temas, ¿no? Pero en este tema en particular yo creo que están haciendo algo terrible porque no han hecho mucho, no voy a decir nada, no han hecho mucho, terminaron con unas obras que estaban... y ni siquiera terminaron todas, ¿no? Han inaugurado algunas obras que no están terminadas incluso, pero que estaban planificadas previamente y además estaban presupuestadas previamente. Pero lo que es más grave es que, y con eso hacen campaña, ¿no? Pero lo que es grave es que durante 4 años, es más, yo diría, es más, para ser justa, ¿no? En estos 6 años, pero 4 años de Cambiemos, que es lo que me estás preguntando, los platenses no tenemos un plan de contingencia, no tenemos, sabemos que vivimos en una ciudad que es inundable, técnicamente irían de riesgo hídrico, pero una ciudad que se puede inundar por infinidad de cuestiones, y lo que hoy no sabemos los platenses es qué hacemos si vuelve a pasar, ¿no? O sea, nadie puede, la verdad es nadie en su sano juicio, nadie con honestidad puede firmar con certeza que esta ciudad no se va a volver a inundar nunca más. Pero lo que tenemos que hacer es que nunca más vuelva a haber una muerte, nunca más vuelva a haber las pérdidas que hubo, fundamentalmente las pérdidas humanas, ¿no? Entonces lo que no ha pasado es que este gobierno se haya dedicado un solo día a que los platenses sepamos qué hacer, ¿no? Recién en este último año, incluso creo que, si no me equivoco, en estos últimos meses se han reunido para terminar de elaborar un plan de contingencia. Ahora, no hay ningún plan de contingencia efectivo, real, si la gente no lo conoce, si no hay protocolos que se conozcan. Si yo voy a mi vecina de la esquina y le pregunto qué tiene que hacer, al de al lado, al del centro de la ciudad o de un barrio muy alejado del centro, y se le pregunta qué es lo que tiene que hacer, no sabe a dónde recurrir, cómo hacerlo, con quiénes, ¿no? Entonces, digo, creo que no se ha escuchado, esto, digamos, posiblemente lo puedan decir ustedes mucho mejor que yo, pero, y si se ha escuchado, no se han generado mecanismos institucionales para escuchar y para que las organizaciones que se han construido en la ciudad de La Plata, lamentablemente tenemos organizaciones de inundados, digo lamentablemente porque, bueno, porque esto pasó, ¿no? Porque hay quienes inundaron, digo, no desearía que esto, pero digo, lamentablemente a la vez es bueno que esto ocurra, pero hoy no están adentro, y yo no digo siendo funcionarios, sino en una organización, en un consejo, formando parte junto a otras organizaciones de la sociedad, incluso la universidad misma, ¿no? Participando de la solución de los problemas. Así que yo creo que ha sido de muy mala a pésima, pésima la gestión de Cambiemos en la ciudad. Y, digamos, o sea, los números hablan que vos sos la principal fuerza, o sea, vos sos la principal candidata a sucederlo, ¿no? Esos serían, son los números que están saliendo. Y con este tema, ¿cuál es tu posición, cuál es tu mirada, cuáles serían las acciones que desarrollarías vos como intendenta de la ciudad de La Plata? Mira, yo lo primero que creo que hay que hacer, y desde los primer días, desde el primer día, es en principio institucionalizar una mesa de trabajo con, vuelvo a decir, con diferentes actores que tienen mucho trabajo y que saben mucho para que nunca más ocurra esto, ¿no? Que tienen que ver desde los que han trabajado específicamente en el seguimiento de la obra hidráulica y que saben específicamente qué cosas se han hecho mal, qué falta, qué se debería hacer, en los que trabajan claramente con respecto al mantenimiento, de porque no es solamente la obra, no es solamente incluso en qué tipo de cuidado, e incluso una, con una comisión permanente, porque no es que se hace una obra y luego no pasa nada, porque esto va cambiándose, en que también el mantenimiento, el seguimiento, la incorporación de lo que tiene que ver con procesos mucho más modernos de los que hoy tenemos, ir siguiendo eso, pero además hay algo que yo creo que nos perdemos de vista los platenses, que es que nosotros tenemos vecinos y vecinas, lo voy a decir entre comillas, expertos que saben muchísimo en los barrios de nuestra ciudad y que son los que saben incluso mucho mejor a veces que los que están preparados, ¿no?, en temas específicos, por dónde corre el agua, qué es lo que está pasando, cuál es la obra, qué es lo que se hizo, qué barrio se hizo y se subió a la altura y nunca fue controlado y entonces hace que el que esté al lado se inunde. Entonces esos tienen que estar en una mesa de trabajo, tiene que estar la universidad y sobre todo lo que tenemos que tener además es un trabajo muy, muy cercano con provincia y con nación, ¿no? Esta es la primera cuestión. En paralelo, digo, porque no quiero decir que parezca segunda, en paralelo hay que trabajar en lo que tiene que ver, vuelvo a decir, con un plan de contingencia. Nosotros tenemos que producir, fíjense lo que gasta este municipio en comunicación, no solamente en campaña, ¿no? O sea, en medios, en publicidad. Ahora, no vemos una, vuelvo a decir, no vemos un solo folleto, y no quiero ser antigua con un folleto, pero un solo video, un canal particular donde se esté informando a los vecinos, preparándolos, digamos, diciéndoles. No ha habido ninguna tarea comunicacional para explicar qué es lo que se tiene que hacer en una inundación, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo desde el primer momento, ¿no? Podemos tener los mejores mapas, ¿no?, de la ciudad y para ver dónde corre el agua. Si lo tenemos adentro de un cajón, es lo mismo que con un plan de contingencia. Si todo eso lo tenemos en un cajón, es casi, mirá, yo te digo, es como una paradoja, ¿no? Porque hablamos de la ciudad del conocimiento, pero es como que el conocimiento no está en el gobierno de la ciudad, ¿no? Está en la universidad, está en los barrios, está en las asambleas, en las organizaciones de vecinos, pero no está en el gobierno. Es como que yo lo que creo es que lo que hay que hacer es convocar ese conocimiento y desde ahí diseñar la política. Que ese conocimiento, ese saber sobre la ciudad esté en la política de gobierno, como política de Estado en la ciudad. Sí, ¿no? Y eso es sorprendente, ¿no? Porque tanto habla esta digamos, Cambiemos en general sobre la gestión del conocimiento en distintos ámbitos, que digamos que quede en el olvido en el municipio de La Plata, ¿no? Que no se tenga en cuenta todo eso. No, y además porque miren, yo lo que creo es que este es un gobierno que no valora el conocimiento y los dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento que puede estar en las universidades, en los institutos, en los profesionales, ¿no? O sea, incluso digo, los ingenieros, como el otro conocimiento, el que está en los vecinos, no lo valora, ¿no? Es un gobierno que más allá de tener buenos o malos modos, cada uno dirá, ¿no? O sea, ser una persona más o menos amable, ¿no? No es personal con el intendente, con el gobierno, ¿no? Lo que tiene es una gran soberbia, ¿no? O sea, un gran desinterés o, digamos, una gran soberbia. En general, con los hechos tan traumáticos, los pueblos, las sociedades, tratamos, digo, hay como un impulso a veces de olvidar, ¿no? O sea, lo que duele, los humanos hacemos eso, y las sociedades también, ¿no? Lo que ha dolido mucho, lo que es una gran herida, se trata de olvidar. Entonces, en términos electorales, bueno, a veces se hacen estas encuestas y se dice, bueno, no está entre las preocupaciones de los platenses, porque está el tema del trabajo, el tema de la seguridad, el tema... Y entonces... claro, además, como... pero que las encuestas son manipuladas, ¿no? Porque hay que ver qué se pregunta también, ¿no? Y cómo orientan, ¿no?, los temas y las respuestas. Porque... No, y además te voy a decir una cosa, no solamente las encuestas, uno sabe que de acuerdo a cómo pregunta, hasta lo digo con formación sociológica, de acuerdo a cómo pregunte, seguro, también va a obtener un tipo de dato. Pero además, suponete que fuera, perdón, que te tuitee. Sí, por favor, digo, Florencia. Pero, suponete que sea, que bueno, que uno llega a la conclusión de que los platenses han decidido no poner entre sus prioridades. ¿Qué es lo que hay que hacer desde un gobierno? No es que hay que decir, entonces los platenses les duele recordar esto y lo tenemos que olvidar. No, o sea, hay que trabajar cosas que eso. Exactamente, es como un día llegamos a la conclusión de que los argentinos nos duele pensar en el hambre o en materia de derechos humanos, entonces no trabajamos en esa materia, ¿no? Así que bueno, yo creo que acá la ciudad esta es capital de una provincia que va a tener, digo, ojalá que no, pero digo, los cambios climáticos, las soluciones que se le están dando a los cambios climáticos, además, ¿no?, que no son buenas, no se está pensando, es un tema que pocas veces se toma seriamente, nos auguran un futuro donde esto va a estar entre los grandes problemas, ¿no? Entonces, tenemos que discutirlo, tiene que estar como prioridad en la agenda, ¿no? Que ese es otro tema que parece secundario, porque no es la emergencia, no es cuando ya está la inundación, pero que hay que trabajarlo, que es justamente en términos de ambiente. Si nosotros vamos a decidir llenar la ciudad de cemento de cualquier manera, por ejemplo, vamos a sacrificar los espacios verdes, no vamos a pensar en los reservorios de agua, en los que hay, en los que se pueden producir, o sea, digamos, no... Fíjense que parece que no tiene que ver directamente, ¿no? Y uno puede, yo creo que tiene que ver, pero bueno, podemos pensar que tiene sus particularidades. Pero nosotros hemos tenido una regresión enorme con el tema de la basura en la ciudad de La Plata, ¿no? No solamente porque hay cada vez más basura, porque se recolecta cada vez menos, sino porque además ya ni solamente en algunos lugares del centro los vecinos sacan, separan la basura, ¿no? O sea, bueno, eso... Es también una regresión en la educación para el ambiente, para el cuidado del ambiente, para el cuidado de la casa común, ¿no? Esa idea, digamos, que es tan convocante, ¿no? De pensar, bueno, esta casa común, ¿no? Si nosotros no podemos garantizar a los más chiquititos que se pueda hacer algo con la basura, digamos, que ellos van a poder también, digo, pensar que cuando se separa la basura, se está pensando en esa casa común, si no tenemos educación para cuidar el ambiente, si no, digamos, si volvemos atrás en todo esto, y bueno, también vamos a estar cada vez más en peligro, ¿no? Claro, ¿no? Esto que decías de la separación de la basura, te ponen, los tachos de un color distinto, diciendo esto es para residuos ecológicos, lo otro para... no sé, metales o cartón, papel, pero no hay una buena educación y preparación de cómo se hace esa separación. Y después, si en lo mejor de los casos cada domicilio lo separa y lo lleva al container que hay que llevar, después de la recolección, tampoco hay una recolección en donde se lleve una cosa a un lugar, otra cosa a otra. Después termina, digamos, todavía no hay una política realmente consciente y bien pensada del proceso de los residuos. No, y eso es un tema gravísimo, porque hoy termina toda junta. Todo junto, además, sí. Eso es, en algunos barrios, hasta se logra hasta separar en dos bolsas. Ahora, en muchísimos barrios de la ciudad, pues esta ciudad, no hay que olvidarse que es extensa, inmensa, que tiene, bueno, tantos barrios. En esta ciudad hay muchos lugares donde no hay ni siquiera, donde no se pasa. A ver, hay lugares donde los vecinos viven al lado de basurales a cielo abierto, ¿no? Donde están llenos de basura también. Y algo que me contaban las cooperativas, hay unas cooperativas que trabajaban en el reciclaje, que han visto cómo en este tiempo reciben, fíjense qué crueldad además, porque es otro problema, yo sé que no tenemos el eje ahí, pero ni siquiera están recibiendo para reciclar, que son sectores muy, muy humildes que viven que del reciclaje, ¿no? Cartoneros, sí, cartoneras que se han ido organizando para ver cómo reciclan la basura para poder vivir, ¿no? Y que han aprendido también mucho a cómo hacerlo. Bueno, que reciben muy poco, cada vez menos de eso, ¿no? O sea, fíjense lo que es la desidia de un gobierno, la desidia o el desinterés, digamos, el desinterés por los otros, el abandono, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que tienen que ir de manera integrada y que se tienen que pensar con esta idea, ¿cómo vamos a hacer todos y todas para vivir mejor, para vivir bien, para vivir un poco más tranquilos en lo que viene? Seguro. Y en ese caso de las cooperativas de cartoneros y cartoneras, justamente yo tengo experiencia, porque trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay una ley, resolución, no sé bien cómo es el tipo de norma, ¿no? Pero que en el gobierno de la ciudad, cada lugar tienen como un convenio con cooperativas en donde en el lugar, por ejemplo, en las oficinas se separa todo lo que es papel y cartón y se les avisa para que ellos los vengan a retirar, y ni siquiera se cumplen en los organismos del gobierno en donde se puso esa disposición, ¿no es cierto? Y bueno, fíjate que esta ciudad, que es capital de la provincia de Buenos Aires, sí, que tiene toda la administración, parte, digamos, la administración de la provincia, que debería tener la cantidad de material que se produce, papel, cartón, plástico y todo eso, no llega nunca a estas cooperativas, por ejemplo. Sí. Una cosa, digamos, hoy estabas comentando, ¿no?, el tema de la universidad, el gran conocimiento que hay con respecto al tema de inundación. Entre el 2014 y 2016 se realizaron unos trabajos en el marco de estos proyectos de investigación orientada entre la universidad y el CONICET, que generaron mucho conocimiento por ahí disperso, no fue apropiado, digamos, por los distintos estamentos del Estado. Y hoy en día hay un trabajo, un convenio entre la municipalidad y la universidad, que están trabajando sobre un plan de reducción del riesgo hídrico, precisamente tomando todo ese input que generó estos proyectos, sistematizándolo, sacando conclusiones al respecto, determinando en 350 barrios que tiene nuestra ciudad, o esta es una de las conclusiones que tiene este estudio, determinando zonas con riesgo hídrico, con riesgo alto, o sea, determinando los niveles de riesgo a nivel de barrio. Eso hoy en día está, digamos, se espera que en próximos días las conclusiones se emitan. Ahora, nada, es un proyecto, es un convenio que, digamos, va a generar información. ¿Qué pensás al respecto, digamos, dado tu vinculación sobre la universidad, y cuál sería tu mirada al respecto, digamos, para implementarlo, obviamente, porque hoy en día lo que va a generar son una serie de conclusiones y sugerencias a tomar en cuenta? Mira, yo lo primero que pienso es que acá el gobierno perdió muchísimo tiempo. No estoy diciendo, a ver, ¿por qué? porque que la universidad estuvo disponible desde el primer momento, y esto lo digo con conocimiento de causa absoluta, desde el primer momento, incluso previo a las inundaciones, la universidad venía investigando, estudiando, haciendo recomendaciones, acuérdense, ¿no? Digamos, venía de diferentes disciplinas, incluso tal como vos decís, que es perfecta la descripción, a veces de manera desarticulada, porque bueno, ni siquiera por facultad, por institutos, de acuerdo a las especificidades, a las particularidades de cada campo de conocimiento, venía construyendo conocimiento. No es que a partir de las inundaciones del 2 de abril empieza a se despierta la universidad y no viene pensar, de antes, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, de mucho tiempo venía. Bueno, este convenio se podría haber hecho desde el primer momento y haber convocado, porque yo mi experiencia como universitaria, incluso como investigadora de la universidad, es que en general las universidades, los científicos, los investigadores producen conocimiento sobre algunos temas la mayoría de las veces no es que convoca a un gobierno, sino por áreas de interés, por programas específicos, incluso, digamos, por muchas cuestiones, ¿no? Empieza un doctorando porque le interesa ese tema, va a un laboratorio, digamos, hay muchos recorridos. Y lo que me parece que es importante es que el gobierno, más un gobierno como este, digamos, de una ciudad como esta, que tiene las universidades que tiene que ir a decirle, mire, tenemos este problema, incluso a las autoridades de la UNDAM, tenemos este problema. Necesitamos que nos digan qué saben de acá y también que nos puedan decir qué hacer, escucharlo y transformar eso en una política. Yo creo que esto tendrían que haber ido el primer día a plantear, porque claramente sabían lo que había pasado y lo que era, qué tipo de conocimiento se necesitaba, ¿no? Ir a pedirlo. Y vamos a ver ahora, es un trabajo, digo, yo no puedo tener áreas de conocimiento, digamos, más cercanas, otras más alejadas, incluso actores de la universidad con los cuales tengo relaciones más cercanas, menos lo que no dudo es de que nosotros tenemos una de las mejores universidades, no voy a decir la mejor del país porque suena que es muy una cosa muy muy platense, ¿no? Pero tenemos una mejor. Pero hay mucho conocimiento generado. Absolutamente, y en este tema yo creo que es la mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que hubiéramos podido avanzar muchísimo más, ¿no? Y ahora hay que ver incluso si con las recomendaciones, bueno, que es fácil hacia un final de gobierno, ¿no? A ver qué, porque la reciben ahora y elecciones ahora, yo creo, digamos, que la tienen muy difícil, porque por muchas cosas, porque esto que han hecho en este tema lo han hecho en infinidad de temas, ¿no? En infinidad de temas, entonces van a tener, no es que está, yo creo que no les va a ir bien en las elecciones, entonces es como un acting para la campaña. Ahora, en medio de una campaña, en medio de un final de gobierno, van a pedir a ver qué hacen con eso, ¿no? Pero yo tengo la sensación, no digo que esté mal que lo hagan, está bien que hagan esto, lo que digo es que lo hacen, que perdieron mucho tiempo, esa sensación tengo, ¿no? O sea, esta afirmación, ¿qué necesidad había de perder tanto este tiempo? Las obras que estaban planificadas, podía haber discusión sobre alguna, estaban planificadas, estaban presupuestadas, ¿eh? Podía avanzar, que no se podía hacer esto mientras tanto, ¿no? O sea, no se podía hacer un consejo, no importa el nombre, ¿no? Pero una mesa que no sea para la foto, una mesa con diferentes actores, incluso con los colegios profesionales, que son otro lugar donde se produce conocimiento también en la ciudad de La Plata, ¿no? Digo, por ejemplo, con asambleas, con consejos profesionales, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y ahí con la universidad, digamos, ¿por qué no se podía hacer eso, ¿no? Entonces se puede avanzar por diferentes lugares más directos y lugares que son más indirectos. Sin duda las recomendaciones, y esto va a estar muy bien, digamos, está muy bien que sean estos mapas cívicos, no tengo la menor duda de que son muy, muy valiosos, y bueno, y si finalmente somos elegidos nosotros para gobernar, va a ser un insumo muy importante para todo lo que viene. Y otra cosa, o sea, en esta temática parecería, digamos, que el tema inundación es solamente cuando el agua desborda, pero tiene infinidad de aristas. Y una de ellas es creo entender que es muy importante. Hoy, el día, el Código de Ordenamiento Urbano, desde el 2010 a la fecha, no ha sido debatido con las actualizaciones que se tiene que hacer en esta ciudad, sobre todo después del 2013, debería tener una mirada concreta de riesgo hídrico. Y porque, digamos, bueno, te pongo el caso de los 35 desarrollos inmobiliarios que se aprobaron en diciembre del 2000, del año pasado, que, bueno, hicieron una modificación del suelo terrible y, digamos, no teniendo en cuenta los impactos que tiene, no solo para la gente que puede ir a habitar a lugares que por ahí desconoce el riesgo que tienen, no solo para ellos, para su entorno y para quienes viven en lugares aguas abajo. Entonces, desde si llegás a la intendencia, ¿vas a plantear una modificación del Código de Ordenamiento Urbano? ¿Vas a convocar a todos los sectores que están involucrados en esta temática, como hoy los estabas describiendo? Y que sea una cuestión, digamos, no, o sea, obviamente no tiene que centrarse solamente en la cuestión hídrica, pero sí que sea, que tenga una el acento, ¿no?, en esta mirada, y más allá con todos los otros temas que hay que tener en cuenta en esta actualización que se tiene que hacer en el código. A ver, si querés, es absolutamente directo, aunque parezca, abarca muchos otros temas, ¿no? Pero hoy vivimos en una ciudad donde no hay reglas, digamos, no hay reglas comunes, reglas de juego, ¿no? O sea, las reglas de cómo habitar la ciudad, cómo vivir en la ciudad, las pone, está muy desquiciado, las va poniendo, no lo quiero decir de una manera muy muy simple, pero las reglas están puestas por el mercado, ¿no? Básicamente. Claramente. Y no es que la pone un empresario o dos, ¿no? Se van poniendo por el devenir del mercado, por cierta desquicia, por desidia, algo muy desquiciado, ¿no? O sea, algo como, si en todo caso hay una fuerza que se opone mucho, bueno, entonces no se hace ahí, se corre la cosa para otro lugar, pero es como si no hubiera. Y las reglas de juego no las pone uno solo para vivir en una ciudad, no las puede poner uno solo. Entonces, lo que por supuesto que tiene que ser discutido, debatido, lo que se lleguen a acuerdos tienen que sostenerse, y en lo que en los puntos, incluso en que haya acuerdo de que se tienen que modificar, se tienen que modificar. Ahora, esto tiene que hacerse, creo yo, y esto no es una excusa, más bien todo lo contrario, para no hacerlo, se tiene que hacer con mucha participación, con participación plural, se tiene que hacer incluso institucionalizar la participación, porque si no, yo hago 3, 4, 5, hago como finjo espacios, convoco 3, 4, 5 reuniones de vecinos, que además los vecinos de la plata son muy participativos, así que van a participar y listo, y después cierro como quiero, ¿no? No es así, se tiene que institucionalizar mesas de trabajo con, como decía recién, con diferentes actores e intereses para llegar a la mejor propuesta donde todos sepamos que vamos a vivir mejor. Yo creo que esto ha sido una más de las promesas de campaña del macrismo en la ciudad, ¿no? Acuérdense que esto lo iban a revisar. En 2017. Y no lo hicieron, porque, bueno, porque a veces, yo a veces lo que creo es que los gobiernos que no están dispuestos a defender el bien común, creen que se van a llevar bien con todo el mundo, porque como no están dispuestos a defenderlo, digamos, piensan, de alguna manera piensan que no se van a enfrentar a ningún interés, ¿no? Pues para defender el bien común hay que enfrentarse a intereses, digamos, siempre va a haber intereses más mezquinos e intereses más solidarios, ¿no? Entonces ellos han creído que esto iba a pasar, ¿no? Y evidentemente no se puede vivir. Yo hoy hablaba de la casa común para hablar del medio ambiente, pero pensemos en la casa común, el lugar común, la plaza común, pensemos la ciudad. La ciudad es un espacio, sobre todas las cosas vivimos en ciudad porque vivimos con otros y con otras, ¿no? Y si estamos diciendo que esta es una ciudad inundable, ¿no? O sea, una ciudad donde tenemos que pensar en el riesgo hídrico siempre por sus características, por el lugar donde está, digo, por tantos elementos. Tenemos que pensar, vuelvo a decir, desde las obras, el saneamiento de los arroyos, el mantenimiento de las cuencas, pero pensar en los modos de construcción, dónde va el cemento y dónde no, qué lugares se respetan para la producción, de qué modo se produce también, que también parece un tema muy alejado, pero de qué modo se produce, qué reglas de juego ponemos para la producción, dónde se puede vivir, pero dónde ya no se puede vivir más, ¿no? Bajo qué condiciones, ¿no? Vivimos. Yo creo que eso, mira, no es directo, y sacame de tema cuando te parezca, pero vos sabés que yo es eso que lo veo en cada tema de la ciudad. Yo encuentro algo así como de algo desquiciado, ¿no? Como si no hubiera reglas de juego. Y lo digo en el modo reglas de juego, las reglas más democráticas, participativas, las reglas que más nos vayan cerrando a todos. No estoy diciendo venir con una tabla, pero es como si diera lo mismo, ¿no? Si cada uno puede hacer construir, poner cemento, sacarlo, levantar unos árboles, ponerlos en otro lugar, como eso no es vivir juntos, ni siquiera es vivir con libertad. Yo creo mucho en la libertad, mucho, creo que es una de las, creo que la vida humana necesita de libertad, que si no se muere, no hay vida, ¿no? Pero la libertad es responsabilidad, la libertad tiene que ver con la responsabilidad con el otro también, ¿no? Y bueno, y vos me preguntás por entonces, volviendo por el código, por supuesto que tiene que ser rediscutido, o sea, la ciudad ha cambiado mucho, se ha transformado mucho y tenemos que discutir muchas cosas, discutir, pensar, sentarnos, resolverlo. No estoy diciendo que vivamos en una asamblea permanente, resolver por lo menos por tramos, por etapas, ¿no? Resolver y decir con el compromiso incluso de volver a discutirlo en tal otro momento, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que se va transformando, pero resolver. Bueno. La verdad, se nos fue la hora. Pero, digamos, me parece importante escuchar, ¿no? Que plantees este tema, como lo pudimos hablar con, como te comentábamos el miércoles pasado, con Simeoni, con Crespi y con Peña. Lamentablemente, bueno, no hemos podido que el intendente hiciera lo mismo, porque nos parece que todos deberían plantear, en el caso del intendente, defender lo que hizo y, bueno, y cuáles serían las cosas nuevas que piensa hacer, y la oposición indicar qué es lo que le parece que no se hizo y cuáles son sus propuestas, así que me parece interesante. Y por último, ¿te puedo robar, digamos, me puedo tomar una atribución? Sí, obvio. A ver, un tema que es necesario en la ciudad de La Plata es una segunda etapa de obras, porque esto no alcanza con lo que está, digamos, hay sectores que están faltando, necesitan obras como son la zona de Tolosa, la zona de Ringuelé, la zona de Barrio Norte, bueno, toda la zona, digamos, que recibe los afluentes de la ciudad y que van a parar al Arroyo del Gato, necesitan obras adicionales, y esas son unas obras que contemplan un aliviador sobre la Avenida 32, una serie de reservorios, más allá del que empezó a desarrollar en la zona del cementerio, y otras obras adicionales que están previstas, están en hidráulica provincial, con lo cual, digamos, ¿a dónde quería llegar? Bueno, por los números, Kicillof parecería que va a ser el próximo gobernador. Entonces, digamos, sería interesante que vos puedas hacer una puerta de un canal para que las asambleas de inundados le puedan transmitir en primera persona a Kicillof esto que te estoy planteando, esta necesidad imperiosa de este segundo plan de obras, y recibir del otro lado, como vos comentabas sobre las distintas alternativas a nivel municipal, cuáles son las posibilidades concretas, reales, de estas obras que te estoy comentando. Mira, yo lo que estoy segura es que con Axel nosotros vamos a trabajar codo a codo, ¿no? O sea, lo conozco mucho y les puedo decir que Axel va a ser un gobernador muy, muy comprometido. Y además él está muy comprometido particularmente con La Plata. Él quiere, lo ha dicho varias veces, él dice que la provincia de Buenos Aires, no quiero citarlo directamente, pero digamos, él dice cómo la provincia de Buenos Aires además es una provincia que tiene no solamente que poder transformarse productivamente, bueno, todo lo que él viene planteando, sino también en términos de una identidad de la provincia, de una cultura de la provincia, y que para eso la ciudad capital es importantísimo, el rol de capital de la ciudad, ¿no? O sea, que la ciudad, digamos, no es cualquier ciudad, esta ciudad, bueno, tiene este rol muy particular, incluso esto yo hace un tiempo no lo sabía, protegido constitucionalmente, ¿no? Protegido por la constitución de capitalidad. O sea, que él quiere, para él una provincia que parada, una provincia en marcha, como dices, una provincia que tenga una capital donde, yo no voy a decir que todos los problemas estén resueltos, pero que tengamos una parte importantísima de los problemas resueltos. Y este es uno de los problemas importantísimos de la provincia. De hecho, nosotros venimos trabajando sobre la ciudad y yo tengo el compromiso de trabajar en los puntos, trabajar conjuntamente en que él tome, que la agenda de la ciudad la vayamos planteando nosotros, ¿no? O sea, nosotras, nuestro gobierno. Así que mi compromiso, si esta es lo que vos me decís, como te decía, mi compromiso a ver, ¿qué pienso yo? Que nosotros, esto yo no sé si lo vamos a hacer de acá a diciembre, si lo haremos el año que viene, pero yo mi compromiso a trabajar a que un día podamos sentarnos con él a trabajar con las asambleas, digo, ¿por qué digo? Porque yo tengo una profunda admiración de lo que saben nuestros vecinos y vecinas organizadas en muchos temas, pero particularmente en estos temas, ¿no? A veces uno está hablando y dice, pero vos sos ingeniero o vos sos, y por ahí no tienen ningún tipo de formación específica en esto, pero hay un saber tan grande que se ha ido construyendo colectivamente que la verdad es que para hablar de este tema, cuando Axel sea gobernador, bueno, el mejor camino es que nos sentemos juntos con él a ver cómo vemos las obras de las provincias, cómo cuando tengamos que ir a Nación sea planteable en Nación. Digo, los mejores gobiernos son los que pueden, yo iba a decir escuchar, pero tiene a veces, ha sido tan mal utilizado esto de escuchar, porque uno puede escuchar y no hacer nada, pero escuchar en el sentido más profundo, ¿no? Aprender, escuchar, ver quién es el, digamos, cómo se encausa eso, ¿no? Y yo creo, yo estoy convencida, digo, trabajemos juntos eso, porque con Axel vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar conjuntamente, en todo caso en algún momento veamos cómo nos organizamos, en qué asambleas, pero en esto, digo, este va a ser un asunto absolutamente común, ¿no? Absolutamente común para Axel. No es que va a ser un asunto de nosotros los platenses, ¿no? Olvidémonos de eso. Vamos a tener un gobierno muy, muy en conjunto con él. Bueno, esperemos que así sea entonces, ¿no? Y lo vamos a hacer. Bueno, ¿no? Qué importante esto que decías, ¿no? Del trabajo en conjunto, ¿no? Que sea un gobierno participativo, y no representativo, ¿no? Nada más. O sea, que realmente sea con participación de la comunidad. Sí, sí, sí, porque además, bueno, nosotros, yo lo digo ahora en campaña, digo, nosotros ni un solo día vamos a poder decir la herencia recibida, porque hay mucho agotamiento, mucho cansancio, entonces uno lo dice antes de ganar las elecciones. Nosotros sí sabemos que vamos a recibir una ciudad con muchos problemas, como Axel lo sabe, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces la manera de resolver los problemas es con mucha participación. Es la manera de encontrarle la salida. La salida es colectiva, no es así como sálvese quien pueda, yo solito, o alguien, digo, no va a poder un presidente, no va a poder un gobernador solo, no va a poder un intendente, y esto no es que no va a poder hacer nada, va a poder hacer mucho si está acompañado, pero no acríticamente, con la participación de aquellos con los cuales a veces habrá que discutir, porque un buen intendente no es el que no discute con sus vecinos, va a discutir, encontrarle la vuelta. Las mejores relaciones a veces terminan cuando uno se entrega críticamente, ¿no? O sea, las mejores relaciones políticas, digo, en la vida también a veces, ¿no? Pero si no, cuando se va haciendo de a muchos. Claro que sí. Bueno, Florencia, te agradecemos mucho el contacto que has tenido con Ciudad Resiliente. No, por favor, un abrazo muy grande. Es muy importante lo que han hecho, lo que vienen haciendo. Incluso, miren el nombre, es estremecedor el nombre, ¿no? O sea, sea resiliente, vamos. Pero bueno, es nuestra historia. Así es. Bueno. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Igualmente. Hasta pronto. Bueno, ya es la hora. Nos hemos excedido. Ya nos van a retar. Bueno, entonces ahora sí, muy lindo programa. La entrevista con Santiago Butler de La Vela Puerca, hablando sobre un poco la identidad, ¿no? de nuestro programa, ¿no? Que es nuestra cortina musical desde marzo del 2018. Y bueno, que María del Carmen Verdú, con todos los casos, ¿no? que comentábamos de Correpi, toda la violencia institucional y cómo estar alertas para poder disfrutar del encuentro plurinacional en la ciudad de La Plata en este fin de semana que viene. Y el cierre, ¿no? Con Florencia Saintú, que es una de las cinco candidatos a intendente. Ya entrevistamos a tres en el programa anterior y quedaban Saintú y Garro. Ya pudimos hablar con Saintú sobre los 6 años y 6 meses de la inundación en la ciudad de La Plata del 2 de abril de 2013. Y ahora conseguiremos una entrevista con Julio Garro o con alguien de su equipo. No. Si hablamos con el intendente. Tenemos que hablar con él, obviamente. Con el candidato. Pero ni siquiera él ha propuesto de hablar a alguien compañero de la fórmula, digamos, ¿no? No queremos hablar con los funcionarios que están en el municipio. Ya los conocemos, hemos hablado con ellos. Basta, o sea, hablamos con Negrelli, Matías Menestrina, ¿te acordás? Hemos hablado en el momento que teníamos que hablar. Que hablar por temas puntuales de que estaban en la actualidad. Bueno, quizás ahora le decimos, mira, hablamos con este. Faltás vos. Bueno. Es una decisión. Queda abierta la invitación para la entrevista para el señor Julio Garro. Exactamente. Ahora sí, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles a las 20 horas con todos los comentarios, ¿no? Con todos los resultados del encuentro plurinacional. ¿Y algo más? No, y bueno, y no sé, nos quedará la voz media ronca, supongo, después del 11, pero bueno. La vivencia del show de La Vela Puerca, nada más. Así es, que ojalá canten en Zafara. Bueno, ahora sí, que tengan una linda semana. Chau, chau. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.